Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Desde este espacio queremos sumarnos a una serie de homenajes en vida, felizmente, a una mujer excepcional, una luchadora inclaudicable por la defensa de los derechos humanos, por la memoria, por la verdad y la justicia. Me refiero nada más y nada menos que a Tati Almeida, entrañable mujer luchadora, como dije, quien recibió el título de honoris causa, el doctorado honoris causa, por la Universidad Nacional de las Artes. Y la versión resumida del texto que se leyó en esa oportunidad, a cargo de Eduardo Josami, fue publicada en la contratapa de Página 12 del día miércoles 3 de abril. Hoy queremos compartirla con usted, aunque más no fuera algunos de los fragmentos más sobresalientes, porque, como les dije al comienzo, este también es nuestro homenaje a la querida Tati. Y la nota comienza diciendo que en abril de 1977, los golpistas del 24 de marzo, civiles y militares, podían mostrarse satisfechos. Luego de golpear muy duramente a la guerrilla y a la militancia social, de imponer sus condiciones a los partidos políticos, la dictadura sostenía que la subversión estaba en retirada. Los grandes medios y la gran mayoría del empresariado respaldaban la política que había bajado brutalmente los salarios. Como además la jerarquía católica había legitimado la tortura en un increíble documento, no se veía ninguna amenaza seria, aunque las noticias del horror comenzaban a generar reacciones. Claro, como se sabe, esto dio lugar al nacimiento, de una manera bastante espontánea, de un movimiento inédito que era el de las mujeres que en la Plaza de Mayo actuaban en reclamo de la aparición de sus hijos, de sus hijas. Las madres resistieron sin advertirlo. Gradualmente conformaron un colectivo, dice la nota, y sin olvidar a sus desaparecidos, terminaron reclamando por todos los hijos y las hijas. Su perseverancia las convertiría en un símbolo, también en un sujeto político central. Más adelante, la nota dice que cada una encontró fuerza en las otras para seguir adelante, decisión realimentada a diario por el recuerdo del ser querido. Tati Almeida no olvidó el poema que le dedicó su hijo Alejandro. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga, dejaré el aliento, el último aliento, para decir te quiero. Los represores reaccionaron llamándolas locas. No había razones para eso. Eduardo Galeano, con bellas palabras, puso a las madres como ejemplo de salud mental, porque se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Sin embargo, como ocurrió con otros insultos dirigidos contra el movimiento popular, locas se transformó en un emblema que Tati repite con orgullo. A pesar de los bastones, las locas seguimos de pie. Hija de un alto oficial de caballería y rodeada por otros familiares que revistaban en el ejército o la aeronáutica, relacionada con Galtieri, Camps y Agosti, Tati confiesa haber sido muy antiperonista. Hasta los 45 años, dice, yo vivía en una burbuja. Por eso era más fácil engañarla. Arguindegui le dijo que no tenían información de Alejandro, agregando con tono confidencial, no podemos hacer nada, señora. Los que secuestran son los peronistas. En esa escuela de la burla y la humillación se formaron las madres. En tono de interrogante, la nota que firma Eduardo Josami se pregunta entonces si la mayoría de la población apoyaba la política de denegación de justicia. No necesariamente, pero los organismos nunca renunciaron a la continuación de los procesos. En esos años, desde Madres Línea Fundadora, Tati participa en iniciativas como el procesamiento de los genocidas en el exterior y los juicios por la verdad. En diciembre de 2001, entre las razones de la decepción popular, la impunidad de los genocidas no fue la menos importante. En momentos de fuerte cuestionamiento a partidos, empresarios y sindicatos, el movimiento de derechos humanos obtuvo un verdadero liderazgo moral. Esto facilitará a Néstor Kirchner las audaces decisiones que llevarán a la nulidad de las leyes de impunidad, la reanudación de los juicios y la creación de los espacios de memoria. Los reclamos de los organismos enriquecidos en los 90 con el aporte de hijos se convirtieron en prioridad de la agenda y núcleo central del discurso oficial. En esos años nos acostumbramos a ver a Tati en todas partes, en la ex ESMA, en la plaza, acompañando a los sobrevivientes en los juicios, llevando a los conflictos su abrazo solidario, reivindicando a Alejandro, su hijo, y a sus 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. El movimiento de derechos humanos ha sido actor fundamental en el logro de una excepción argentina que el mundo admira: la capacidad de juzgar a los genocidas. Además, los organismos tuvieron mucho que ver en la gestación de una memoria que, rechazando la teoría de los dos demonios y los discursos sobre una falsa reconciliación, plantea que los grandes crímenes contra la humanidad no se explican solo por la perversidad de sus perpetradores, sino que tienen raíces en la historia y la sociedad. Por eso, aquella compulsión de las madres por buscar a sus hijos e hijas se convirtió en solidaridad con todos los dolores de la patria y del mundo en un compromiso de emancipación. Esa lucha se inscribe en la historia de las mujeres que pelearon por la igualdad de derechos, Evita y otras. Hoy, esta tradición recibe la contribución invalorable del movimiento Ni Una Menos, que recoge el ejemplo de las madres. Quizás no haya muchas coincidencias entre el perfil adusto que Tati y sus compañeras tuvieron que adoptar y la presencia transgresora e irreverente del movimiento que hoy sacude a la sociedad argentina. Pero, termina diciendo la nota de Eduardo Josame, más allá de las apariencias, hay una identidad esencial, la disposición a luchar por la vida y los derechos y una clara actitud de insumisión frente al poder. Con esta nota, leída parcialmente, en forma resumida, sumamos nuestro más ferviente y emocionado homenaje a la querida Tati Almeida. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa que conducimos desde hace 10 años, pero desde hace mucho menos, con nuestra querida compañera Mariana Anzorena. Y claro, hay muchas maneras de festejar un aniversario. Nosotras, por razones casuales o causales, en esta emisión del sábado 6 de abril de este 2019, comenzamos los festejos de los 10 años de Desde la Gente, que tuvo, recordémoslo, su emisión inicial el 3 de abril de allá lejos, en el 2010. Y claro, lo celebramos de la mejor manera que uno puede hacerlo aquí en la radio, creciendo. Aquel Desde la Gente inicial duraba una hora, 60 minutos, y así fue hasta 2015, en que la emisión pasó a ser de una hora y media. Pues bien, en esta décima temporada consecutiva, aclarémoslo, crecemos casi hasta la mayoría de edad con 2 horas de este programa dedicado a la economía social y solidaria, entre otros muchos temas que ahora pasamos a contarle. Y lo hacemos, como dije al comienzo, con la voz muy profesional de la compañera Mariana Anzorena, aquí presente. Muy buenos días a todos y felicitaciones, por supuesto, felicitaciones a todos nosotros, ¿no? A los chicos también ahí atrás por estos 10 años. Y el programa de hoy, Edgardo, viene cargadito, ¿eh? Hay mucho material atravesado por la realidad que en realidad nos atraviesa, se impone, a pesar de que quieran taparla con fake news y otras operaciones de las más diversas. Pero hay algo que de ningún modo se puede tapar y eso es la economía. No hay número, no hay cifra, no hay dato que el gobierno pueda mostrar como positivo. Cero. Nuestro invitado de hoy, entonces, es el licenciado Ernesto Matos, que es economista, es investigador del Centro Cultural de la Cooperación, que acaba de presentar el informe de coyuntura. La cuestión social es el título. Con él vamos a tratar de profundizar sobre los resultados sociales de la política económica del gobierno de la Alianza Cambiemos. Así es, y lo haremos en profundidad. Y el 7 de abril de 1889 nació en Vicuña, Chile, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Si bien el nombre quizás no le suene mucho, sabe perfectamente de quién estamos hablando, pero en un rato se lo comentamos. Siempre a ella la presentamos como nuestra socióloga de cabecera. Ella es sin duda la que sábado a sábado le da una vuelta de tuerca a esta realidad para que tengamos otra perspectiva, ¿no? Para abrirnos un poco la cabeza, como quien dice. Ella es Ana Grondona. Buenos días, Ana. A ver, hoy contanos qué nos trajiste. Bueno, hoy voy a hablar de las paranoias de Patricia. Paranoias de Patricia. Bien. ¿Quién mató a mi hermano? Es el título de un documental que se estrena mañana en el marco del Bafisi, que es el festival de cine independiente más importante de América Latina. ¿Quién mató a mi hermano? Habla de Luciano Arruga, el pibe que estuvo desaparecido en Democracia durante 5 años y 8 meses. Después de ese tiempo, su cuerpo apareció enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. En un rato le contaremos más. Y en la columna de géneros que producimos con las compañeras del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo, hoy vamos a tener algunos audios que extractamos de una charla interesantísima que se hizo en el Teatro Nacional Cervantes. Vamos a escuchar a Diana Mafía, a Rita Segato y a Laura Cordero. Nada más ni nada menos. Casi nada. Casi nada. Y como cada semana, Silvia Porritelli nos pone al día con la historia de algunas de las 13.000 cooperativas que hay en nuestro país. Pero hoy Silvia cruza el charco, pega un salto y se va hasta el paisito hermano para traernos la historia de una entidad solidaria del Uruguay. Se trata de la Cooperativa de Trabajo Audiovisual Intergalactic. Como corresponde, nos tomamos unos mates y vamos a conocerla. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Intergalactic es una productora audiovisual uruguaya formada por un equipo de profesionales dedicados a la imagen, el sonido, la iluminación, la edición y la musicalización que venían trabajando juntos en un programa de televisión. La horizontalidad, la ayuda mutua y los valores solidarios son los que motivaron a este grupo de trabajadores audiovisuales a comenzar un proyecto colectivo autogestivo. Fue a fines de 2017 cuando formalizaron su proyecto a través de la conformación de la Cooperativa de Trabajo Audiovisual Intergalactic. Para dar este paso trascendente, participaron de IncubaCop, un programa que promueve iniciativas cooperativas innovadoras. Se trata de un programa uruguayo impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Instituto Nacional de Cooperativismo, INACOP, y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP. El presidente de Intergalactic, Andrés Roel, explica los beneficios que obtuvieron a través de este programa, que fue pensado para acompañar la creación de nuevas experiencias cooperativas vinculadas a la innovación tecnológica. Como cooperativa nos logramos constituir a raíz de un llamado a un programa que estaba naciendo, que era IncubaCop. Esto es una incubadora de proyectos cooperativos de innovación y de base tecnológica. Este programa, bueno, nosotros nos inscribimos al llamado, quedamos seleccionados como emprendimiento junto con otros 7 emprendimientos y nos brindaron asistencia técnica, fue tanto a nivel jurídico como empresarial, como también económico, y consultoría que nos dio una base muy importante para poder desarrollarnos como empresa cooperativa. Intergalactic se dedica a la realización de cortos institucionales, publicidad, videoclips, webseries, cine y televisión. Además, los cooperativistas uruguayos efectúan animaciones en 3D y producciones fotográficas y sonoras. Andrés Roel, que es operador de cámara y que también se encarga, junto a otro asociado del área comercial de la empresa cooperativa, habla sobre los servicios y los objetivos de Intergalactic. Los servicios que brindamos son, en este momento, en la parte más volcada a la publicidad. Hacemos institucionales, publicidades de todo tipo. Animamos mucho para startups, como presentaciones, cosas por el estilo. Por otro lado, también estamos abocados al cine independiente. Desde antes de ser una cooperativa, trabajamos en cortos, coproducimos cortos, coproducimos largometraje. El año pasado, sin ir más lejos, trabajamos en uno que en este momento está en una etapa de desarrollo. Y bueno, este año también estamos metidos en algunos proyectos de largometraje. La verdad que eso nos enorgullece y nos gusta. Es un trabajo que nos gusta mucho hacer y bueno, estamos abocados a que eso suceda dentro de Intergalactic. Como recién manifestaba Andrés Roel, entre los principales objetivos de la cooperativa se encuentra el desarrollo del cine y los contenidos audiovisuales que involucren tanto a la ficción como a la producción documental. En la Biblioteca Multimedia del Instituto Nacional de Cooperativismo del Uruguay, INACOP, se puede ver la serie de microdocumentales que la cooperativa realizó sobre emprendimientos autogestivos. Se pueden ver en la página del Instituto Nacional de Cooperativismo una serie de documentales que hicimos, microdocumentales de 5 minutos, sobre distintos emprendimientos cooperativistas que van desde vivienda, producción, educación, diversas tareas. Y son 4 en este momento, estamos terminando de producir un quinto. Se los recomiendo porque están bastante interesantes las experiencias que están ahí vertidas. Con una mirada comprometida con el acceso social a las herramientas audiovisuales, los integrantes de Intergalactic colaboran con diferentes colectivos comunitarios y organizaciones sociales. La idea es aportar a la difusión de sus problemáticas y a la promoción de sus acciones institucionales. Desde un principio, nosotros abogamos por esa idea de ser horizontales, también de ser solidarios. Nos parece que la comunicación es algo muy importante en una sociedad, sobre todo porque es una herramienta, más allá de los casos de experiencia comunitaria, es una herramienta que la controla el poder empresarial. Y es complicado cuando pasa esto porque hay muchos intereses en ese lugar y no siempre salen beneficiados los que deberían. Entonces, esa fue una de las consignas que llevamos adelante con Intergalactic. Es un poco volcar lo que hacemos a la comunidad y trabajar desde este colectivo para ayudar al colectivo mayor que somos todos en esta sociedad. Y bueno, muchos trabajos derivan desde esa postura. Algunas de las horas de trabajo del Banco Solidario, conformado por los asociados de Intergalactic, fueron destinadas al dictado de un taller audiovisual para alumnos de la Escuela Agraria de la Universidad del Trabajo de Uruguay, la UTU, instalada en el predio donado por el expresidente José Mujica. Así lo explica el titular de Intergalactic, Andrés Roel. El año pasado estuvimos trabajando para la UTU de Mujica en una especie de taller audiovisual donde ayudamos a los chicos de la UTU a hacer un documental sobre la zona y la UTU. Estuvo muy bueno, también está Mujica. La idea nuestra era que lo hicieran ellos. Nosotros le brindamos el apoyo técnico, pero que los niños se involucraran y que ellos trabajaran en eso y lo sacaran adelante. Así que lo van a seguir trabajando en la currícula este año. Bueno, todas esas cuestiones nosotros las recontrapoyamos, destinamos de ese banco de hora, ya lo tenemos estipulado. Entonces, bueno, cuando surge algo de esto, lo evaluamos, vemos que sea pertinente, que lo que estén haciendo contribuya a nuestro trabajo y, bueno, le damos para adelante. Entre otras cosas, el programa uruguayo Incubacop promueve la cooperación entre cooperativas. En ese marco, la Intendencia de Montevideo abrió en 2017 un espacio colaborativo denominado Enlace. El objetivo es contribuir con el intercambio de las diferentes experiencias de incubación, más que nada vinculadas a emprendimientos de la economía social y solidaria. Andrés Roel reflexiona sobre la importancia de que Intergalactic funcione dentro de ese espacio colaborativo. Intergalactic en este momento está en un edificio que es un coworking de la Intendencia Municipal, es un coworking público que está abierto para los emprendimientos de la industria social y solidaria. Así que en este momento hay cerca de unos 27 emprendimientos que la gran mayoría son cooperativas. Y bueno, se han dado instancias muy lindas de trabajo. Estamos muy a gusto acá porque la verdad que hay un clima muy bueno, es propicio para poder trabajar y desarrollarse. Enlace se llama el edificio, es un espacio colaborativo, básicamente. Durante la década pasada en Uruguay se impulsaron diferentes legislaciones y políticas públicas con el objetivo de colaborar con la cadena de valor generada por las actividades audiovisuales. En esa línea, el año pasado, el gobierno uruguayo anunció una serie de medidas para potenciar al sector audiovisual. Según el presidente de Intergalactic, Andrés Roel, el desarrollo audiovisual independiente y autogestionado en Uruguay es aún muy incipiente, pero está en franco crecimiento gracias al acompañamiento estatal y a los avances tecnológicos. Nada de esto, de Intergalactic, podría haber sido posible en otro momento, ya que las nuevas tecnologías habilitaron, masificaron la cuestión y democratizaron los medios. Y eso nos permitió a nosotros estudiar, nos permitió tener una carrera, abrieron carreras en el ámbito público, la UTU, la Universidad del Trabajo, abrió bachillerato audiovisual y abrió también una tecnicatura audiovisual de las cuales salimos nosotros, básicamente. Y nada de esto hubiera sido posible sin esas nuevas tecnologías, sin tener acceso a eso, porque históricamente filmar en un soporte como el analógico era muy caro, es muy costoso filmar en film. Así que las nuevas tecnologías han habilitado la chance de que se abra un mercado y que, bueno, haya gente que se pueda capacitar para trabajar en ello. Es interesante saber qué pasa del otro lado de la orilla, en Uruguay, en cuanto al fomento del cooperativismo y también en cuanto a la producción audiovisual. Intergalactic, que se dedica a generar, entre otros contenidos, publicidad, videos institucionales, animación, cortos de ficción y largometrajes, nos permite conocer una experiencia cooperativa que trabaja de manera innovadora en el terreno audiovisual. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Audiovisual Intergalactic, no hay más que su página de internet, ingresar por supuesto allí, que es www.intergalactic.uy. Uy es U-Y, por supuesto, por el Uruguay. En este muy interesante portal de la cooperativa se pueden consultar los servicios que brindan y también ver sus interesantes trabajos y proyectos. Les reitero entonces la dirección, tomen nota por favor, www.intergalactic.uy. Desde la gente. El título de la presentación es el mismo que el del libro que presenta. ¿Por qué no leer a Byung-Chul Han? Este libro colectivo recorre la obra del filósofo coreano mostrando su lógica binaria llevada al extremo, con sus opacidades, con sus contradicciones, sus juegos retóricos, sus disimuladas correspondencias con el espíritu neoliberal de época, su operación a través de la que se apropia a modo de un bestseller de autores claves para ofrecer un producto de fácil y rápida digestión. Participantes: Ana Paula Penchasdek, Sendas Ferco, Luciana Espinosa, María Cristina Ruiz de Ferrier, María Beatriz Greco, Ricardo Forster, Jorge Alemán y Oriana Sechia. La mesa se realizará el jueves 11 de abril a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Piececitos de niño, azulosos de frío, como ven y nos cubren, Dios mío. Como ven y nos cubren, Dios mío. Decíamos en la venta de nuestro programa de hoy que el 7 de abril de 1889 nació en Vicuña, Chile, María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Es decir, que hace 130 años nació a quien conocimos mejor como Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue maestra, fue directora de escuela, fue diplomática chilena y fue, claro, poeta. En México, Gabriela Mistral fundó la escuela que lleva su nombre y colaboró en la organización de varias bibliotecas públicas, además de componer poemas para niños y preparó textos didácticos como lecturas para mujeres. En 1945, Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera escritora en lengua española que recibió ese premio, ¿eh? Y en 1951 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile. Falleció el 10 de enero de 1957 en Hempstead, Nueva York, Estados Unidos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, como pasan sin veros las gentes, como pasan sin veros las gentes. Vamos con este texto de Gabriela Mistral, dicho por ella y musicalizado por banda Haiku, Dormida. Meciendo mi carne, meciendo a mi hijo, voy moliendo el mundo con mis pulsos vivos. El mundo de brazos de mujer molido se me va volviendo vaho blanquecino. Meciendo a mi hijo, voy moliendo el mundo con mis pulsos vivos. Sino, pao desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Yo tengo a la vista, Mariana, como verás, una publicación en formato tabloide que se llama Nuevo Mutualista. Es un periódico intermutual. Ya van por el año número 24 y este es el número 142. Y corresponde a los meses que acaban de pasar. El editorial es muy preocupante, enseguida vamos a leer un párrafo, pero hay un título sobresaliente que dice Nuevo avance sobre los servicios de salud. Y dice la bajada, el Poder Ejecutivo no se detiene en su embestida contra las mutuales. Ahora le quitó facultades al devaluado Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, y avanzó sobre los servicios solidarios de salud, poniendo en riesgo las prestaciones. Y el editorial, como dije, que lleva por título un escenario crítico, luego de comentar la situación económica general, la inflación, desocupación, achicamiento del mercado interno, dice, más adelante, vamos a lo nuestro. A lo narrado anteriormente debemos adicionarle los males propios del sector, espacio al cual los funcionarios de este gobierno decidieron volcarle su más profundo ensañamiento. Y aclara, las entidades solidarias prestadoras de servicios de salud siguen sometidas a una regulación injusta, recientemente agravada por un decreto que borra la competencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la materia y lo degrada en su función. Por otra parte, mientras el sistema financiero fue el principal ganador en este esquema económico, con tasas de interés que el Banco Central hizo explotar por el aire propio de un país quebrado, insisto, estoy leyendo el editorial del Nuevo Mutualista, se continúa obligando a mutuales y cooperativas con código de descuento en la mayoría de las administraciones a otorgar créditos a costos ridículos que solo la banca pública y el propio Estado pueden hacerlo porque no pagan costo de fondeo y si pierden plata nunca rinden cuentas de su mala gestión. Único sistema en el país con regulación de tasas. No podemos dejar de lado la salvaje y premeditada desafiliación masiva ordenada por la ANSES, con la finalidad de asegurar la desaparición de las entidades prestadoras de servicios a jubilados que participan de la operatoria de descuentos más regulada y controlada del país. Bueno, un tema preocupante. Vamos a trabajar con nuestros compañeros de la producción, Daniel y Ernesto, para convocar algún referente del mutualismo y que nos explique bien qué está pasando en el sector. Claro, sí, sí. Por mi lado tenemos el portal de las cooperativas, al que se accede obviamente por www.cooperativas.com.ar, y dice que en la capital pampeana la CPTB, CPE, aclaramos, es por Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa. Decíamos entonces, la CPETB inició el mes pasado una propuesta diversificada que incluye informativos, programas de entretenimiento, deportivos, culturales, de interés general, entre otros. La nota, que está publicada en la sección Medios de Comunicación del portal, da cuenta que el canal de televisión cooperativo ofrece más de 25 producciones locales. El desafío de la televisión cooperativa, se señala, crece en función de los objetivos que la sustentan. Ser una voz alternativa y clara en medio de tanto ruido mediático. Esto incluye el gran esfuerzo económico y humano de generar producciones y coproducciones que consoliden un estilo de comunicación. En Argentina, el sistema de medios audiovisuales y particularmente la televisión es un producto que no tuvo entre sus fundamentos iniciales la concepción de la comunicación como un derecho humano, sino como una actividad comercial. Con la mutilada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, habían aparecido nuevas alternativas de comunicación. Un tercer sector disruptivo que concibe la comunicación esencialmente como un derecho. En ese sector de señales cooperativas populares y emergentes se encuentra CPETB, que funciona desde sus inicios como una alternativa real en el campo de la comunicación cultural. Muchas de estas producciones del canal cooperativo de La Pampa pueden verse por YouTube, solo hay que buscarlos como CPETB, muy, pero muy recomendables. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Y ya está con nosotros, como todas las semanas, Ana Grondona. Y tal como nos anticipó en la venta, en el comienzo de nuestro programa, va a hablar nada más y nada menos que de las paranoias de Patricia. Vaya título. Bueno, sí, no es mi amiga, ¿no? Pero la llamé con el nombre de pila, la ministra de Seguridad, Patricia Burlich, que últimamente anda desplegando bastantes montajes antiterroristas, que es un tema que a ella evidentemente la apasiona. Y esta semana hubo por lo menos dos papelones interesantes que tuvimos que atravesar y que nos han cargado bastante en otros países. En Chile y en Pakistán, por lo pronto, se están burlando todavía los argentinos. No sé si habrán podido leer en los diarios que contaban un episodio bastante tragicómico que se desarrolló entre Córdoba y Buenos Aires. Dos arquitectos chilenos, una arquitecta que se llama Gabriela Medrano y un arquitecto Felipe Segers, que aparentemente son muy conocidos en el medio, que han ganado distintos premios, es decir, que quizás bastaba un googlear para enterarse quiénes eran. Y habían sido invitados a Córdoba para hacer una performance, para hacer una instalación en el Congreso de la Lengua, a propósito del lenguaje inclusivo, qué sé yo, y después tenían unas reuniones en Buenos Aires y se volvían para Santiago de Chile. Aparentemente fueron detenidos en Palermo porque habían dejado en Córdoba una maleta, una valija que fue detonada porque las fuerzas de seguridad que la encontraron temieron que se tratara de un artefacto explosivo. Eran en realidad unos parlantes bastante inofensivos y en función de ese objeto extraño y unas pesquisas, etcétera, bueno, los detuvieron en la ciudad de Buenos Aires. No se supo de ellos durante bastantes horas. Los amigos que tenían que encontrarse con ellos y habían acordado citas no lograban encontrarlos. Bueno, después de varias averiguaciones, esta historia nos enteramos por Twitter. Se sabe que lo que había ocurrido era que los habían detenido con la presunción, además de que se trataba de terroristas, y que había circulado incluso ya la noticia muy rápidamente en los medios oficialistas de, bueno, nuevamente Patricia Burlich ahí poniéndose frente a la campaña antiterrorista. Y me parece que este evento ya es bastante vergonzoso, ¿no?, frente al Estado chileno, pero además se articuló con unas horitas después a propósito de otro evento que no era cultural, sino que era deportivo, un torneo de futsal que se estaba jugando, el que no teníamos mucha idea muchos de nosotros, un equipo de Pakistán. Muchos de sus miembros tuvo que volverse el equipo porque no los dejaban entrar a la Argentina, también alegando cuestiones de seguridad nacional que no fueron clarificadas. Estos dos acontecimientos ya nos dan tela para cortar, pero además si los articulamos con otras cosas que vienen ocurriendo en la Argentina, se acuerdan de toda esa insistencia también muy paranoide y que se desmontó en su mentira alrededor de esto de la RAM en el sur, que tuvo consecuencias muy graves, ¿no? Estamos hablando de dos vidas, la de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel. También el caso de estos hermanos Abraham Salamón, que esto ocurrió a fines del año pasado en el contexto del G20, que estuvieron detenidos 22 días por una denuncia muy extraña, anónima, que había recibido la DAIA, y finalmente fueron sobreseídos por el juez Sebastián Ramos, pero se les arruinó la vida, digamos, no sé si tanto, pero hay que reponerse, estar 22 días detenido sin justa razón. Y también otras detenciones, por ejemplo, militantes del FIT, también con cargos vinculados a presunto terrorismo, etcétera. Nada de esto es azaroso. Como sabemos, Patricia Burlich ha tomado a su cargo el fortalecimiento y el trabajo sobre este imaginario y este sentido común, digamos, medio fascistoide de derecha que está circulando, que está muy dispuesto a construir estos monstruos, que está muy dispuesto a construir estos fantasmas. Y el problema es que tiene efectos insistimos, muy, muy reales. O sea, esto de los dos arquitectos chilenos nos puede hasta causar gracia porque es como un papelón, pero ya hay vidas que se han jugado en esta construcción del enemigo interno, del enemigo peligroso, y además, en paralelo, este habilitar a las fuerzas de seguridad a actuar cada vez con menos contención legal, hasta llegar, bueno, a la verdadera provocación también de esta última semana de Patricia Bullrich de establecer dentro del ámbito de la seguridad la necesidad de velar por los derechos humanos de las fuerzas, ¿no? Invirtiendo la lógica de los derechos humanos, que es garantizarnos a todos los ciudadanos y las ciudadanas nuestros derechos frente a un Estado que puede amenazarlos mediante el abuso del poder, etcétera. Me parece que en tiempos electorales esta es una de las líneas que va a seguir Cambiemos. No en vano Patricia Bullrich es una de las posibles candidatas a vicepresidenta, pero bueno, ellos tienen ahí varias cosas que zanjar, no nos vamos a meter en su interna. Pero me parece que frente al contexto de una crisis que ya es evidente, es obvia, nos atraviesa, están los indicadores, estamos nosotros, no hay duda. Me parece que en ese contexto una de las pocas cosas que pueden intentar montar es esta fantasía medio de fantasmas y de cuestiones paranoicas y mostrar una figura, un semblante fuerte como el de Patricia Bullrich. Preocupante, por cierto, Ana, tu comentario, que compartimos plenamente, por estas noticias que hablan de una tendencia en lo que pareciera ser, no sé, en octubre se sabrá, el último año de gobierno de Mauricio Macri y su equipo. Pero no te vayas, no te vayas, porque estamos inaugurando el nuevo programa que mantiene el espíritu permanente desde siempre, en el décimo año consecutivo, pero con 2 horas en total. Así que en un rato volvemos a charlar sobre otro tema. Bueno, me quedo entonces. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Cine en el CCC. Eduardo Pavlovsky, Resistir Cholo. Guión y dirección, Miguel Mirra. Actúan en los ensayos Diana Trujillo, María Marta Treza, Edgardo Fons y Eduardo Misch. Con testimonios de Martín y Federico Pavlovsky, Jorge Dubati, Norman Brisky, Ricardo Bartiz, Susi Evans y la participación de Eduardo Misch. Eduardo Pavlovsky, Resistir Cholo, es un documental de Miguel Mirra que recorre la obra teatral de Eduardo Pavlovsky al mismo tiempo que se expone su vinculación con su época y su compromiso social y político. Además, incluye un registro de los ensayos de una puesta en escena con partes de sus obras, fragmentos de Potestad con el propio Tato en escena. La proyección se realiza los días jueves de abril a las 21 con entradas a 100 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Los artistas del CCC nos invitan a ver sus obras. Teresita, Teresita, ¿dónde estás, Teresita? Hola, sapo. Hola, Teresita. Ay, ¿sabes una cosa, Teresita? Contame. Estás muy linda, Teresita. Ay, sapo. Y otra cosa más. Hay que invitar a todo el mundo al teatro, Teresita. Sí. Sí, a ver, ya te encontraré entre Tereré y Tereré en el CCC. En el Centro Cultural de la Cooperación. Ay, ¿cómo sabes de todo, Teresita? ¿Qué día es, Teresita? Nos pueden ver los domingos a las 16 horas en Avenida Corrientes 1543. Ay, Teresita, sos una genia, Teresita. La van a pasar muy bien. Es hermoso porque hay música en vivo, hay dibujitos en vivo, están todos los animalitos, el yaguareté, el yacaré, tereré. Tereré. No cuentes más, no cuentes más. No digo más nada, Teresita, los espero el domingo. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La semana pasada no estuviste entre nosotros porque estabas en Colombia. Efectivamente. Esta semana en Uruguay, de viaje. Sí, sí. Queremos conocer tu experiencia, que nos cuentes qué pasó allí. Excelente. Lo de Colombia fue muy interesante. Fue una invitación que me hizo Coomeva, que es un grupo cooperativo fundado hace 55 años, en 1964, por 27 médicos, 26 médicos masculinos, por decirlo de algún modo, y una mujer, una doctora. Quisieron hacerlo con 28, como fueron los pioneros de Rochdale, pero a último momento uno de los integrantes de ese equipo fundador no pudo ir, en fin, por problemas particulares. Lo cierto es que iniciaron muy modestamente, pero hoy es una gran empresa cooperativa que no solamente atiende temas de salud, también tienen un banco y un conjunto de otras empresas, no todas bajo la forma jurídica de cooperativa, sino de sociedad anónima, porque así lo impone la normativa a nivel nacional. Con motivo de festejar los 55 años de existencia, muy fecundos, muy ricos, es una entidad que tiene prácticamente 15.000 empleados y funcionarios en forma directa y genera, a través de distintos servicios, muchos más empleos. Es una de las grandes empresas de Colombia, de todo el país. Y en ese marco me invitaron a dar varias charlas, varias conferencias sobre un tema que a ellos les interesa y les preocupa, con vistas al futuro, con vistas a un plan estratégico para cuando cumplan, dentro de 5 años, sus primeros 60 años de existencia. Así que le di charlas sobre este tema. Y también, por supuesto, no solo recurriendo a los textos doctrinarios del cooperativismo y en particular a la Declaración de Identidad de la Alianza Cooperativa, que data del año 1995, sino transmitiéndole alguna de nuestras principales experiencias cooperativas. Obviamente, les comenté la experiencia del Banco Credicop y la experiencia de la cooperativa obrera, la cooperativa de consumo más grande del país. Le hablé a los consejeros, a un grupo que ellos llaman de altos potenciales. Son todos muchachos y chicas a los que los ven con un gran horizonte de desarrollo, no solo hacia el futuro, sino ya mismo en el presente. También a dirigentes de la Confederación Cooperativa Colombiana de El Valle del Cauca, que es donde está la ciudad de Cali, en la que estuve. Y finalmente ante la Asamblea Ordinaria de Delegados del número 55 aniversario, era la 57ª Asamblea. Tomé mucho café del bueno. Del bueno. Y traje para los amigos y la familia. Buenísimo. Y la otra experiencia en el paisito hermano fue la firma del convenio marco de cooperación entre el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la cooperativa COFAC, que es una cooperativa de crédito fundada ya hace muchos años, que atravesó por una situación de crisis, pero están recuperando energías, operatoria y presencia. Y se hizo un acto en la sede de lo que es el equivalente a nuestro INAES argentino, es el INACOM, el Instituto Nacional de Cooperativismo del Uruguay, con la presencia de su titular, la presencia también de la doctora Graciela Fernández, que es la titular de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas y, desde el año pasado, de la Alianza Cooperativa Internacional Regional de las Américas. Y, por supuesto, el presidente y las autoridades de COFAC. Todo eso incluyó una charla y a la noche una cena con los hermanos orientales, por supuesto con cruce de anécdotas y con buen vino Tanat, que es la cepa emblemática de la República Oriental del Uruguay. Te iba a preguntar por el mate. Si en Colombia hubo café, ¿en Uruguay? Mate en abundancia. Yo lo tomo amargo, como se sabe. Pero es bueno, como dicen. Muy bueno, muy bueno. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, 10 años. Como anunciamos, seguimos dialogando con nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, y como sabemos, el jueves pasado, para ser más precisos, se realizó una multitudinaria marcha convocada, al parecer a regañadientes, por la CGT, pero también por una larga lista de entidades intermedias, cooperativas, trabajadores y trabajadoras, desocupados, desocupadas, empresas recuperadas, pequeñas y medianas, y bueno, y un largo etcétera de perjudicados por las políticas sociales y económicas implementadas por el gobierno nacional, pero también por el de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea que buena parte del país se movilizó. Bueno, estas son algunas de las voces que se escucharon. De la llegada de este gobierno hemos perdido 600 puestos de trabajo directo. Este gobierno retrasó a 100 años a lo que éramos antes. Estamos perdiendo trabajadores, perdiendo fuentes de trabajo, si no perdemos nivel de vida, que eso es lo más grave de todo. Sí que sirve, para que vea que la gente no está contenta con el actual gobierno. Por suerte ya vienen las elecciones, así que hay que cambiar de gobierno. Merecemos un paro general para que todas las empresas estén, ayudemos en sí, entre todo, ¿no? Nosotros venimos exigiéndole a nuestra central hace muchísimo tiempo un plan de lucha. Le hemos pedido un comité central confederal y nunca lo dio. Le hemos pedido un plenario regional y no lo dio. Le hemos pedido un plenario de secretarios generales, tampoco sucedió. Por eso hoy convocamos a un plenario de secretarios generales de toda la Confederación General del Trabajo y de las regionales el próximo 11 en el de Mata, porque ahí vamos a decidir una medida de fuerza, de alcance nacional, frente a la situación de un gobierno que ya fracasó y que nosotros tenemos que evitar que aún haga menos daño del que ya hizo. Le quedan varios meses por delante y tenemos que evitar que haya más daño. Miles de docentes, fue claro cuando nosotros planteamos el cese total de actividades en la provincia para acompañar esta marcha, ser parte de esta marcha, porque no alcanza la plata, porque hay inflación, porque por más que el gobierno haga las propuestas salariales que haga, no alcanzan todos los días a pagar las tarifas, llegar a fin de mes. Pero además hoy estamos exigiendo justicia completa por Carlos Fuente Alba. Hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato. Y también estamos recordando a Sandra y Rubén. Ayer en Moreno, escuchen esto, no sabemos cómo decirlo ya. Ayer en Moreno se cayó la división en una escuela, la división de una obra que estaban haciendo, se cayó paneles de madera arriba del director, de la secretaria que está yesada y la preceptora hoy que está en observación todavía. Si eso pasaban los chicos en ese momento por ese pasillo, hubiera sido un desastre. Basta las políticas de ajuste, basta la desidia, necesitamos escuelas seguras, salario digno y terminar con el ajuste. Nos interesa, como siempre, tu mirada atenta y aguda a esta realidad social y política manifestada en las calles de Buenos Aires y en buena parte de la República Argentina. Sí, muy amplia la convocatoria del jueves en esa manifestación, que se vio reflejada en distintas fotografías de los diarios del día siguiente, algunos un poco más amarretes, en particular los oficialistas, pero la convocatoria sorprendió incluso a algunos de los organizadores. Sin embargo, están bastante remolones para poner la fecha una vez más, y eso nos hace pensar en qué están demorando, por qué estas posiciones siempre tan tibias, o por lo menos no sé si siempre, pero con el macrismo. Y se me ocurren algunas hipótesis para tener en la cabeza. Por un lado, el temor a los carpetazos. La judicialización de la política es un factor que no sacaría de este contexto, de este análisis. Y por otro lado, cierto temor a quedar del lado K del mundo en esta coyuntura política que toma velocidad y dinámica explosiva en este año electoral. Así que tendremos que seguir viendo este actor, que no es uno, que es heterogéneo, que son distintos sectores, y cómo se va comportando a lo largo de este año, que viene, como sabemos, muy caldeado. Como siempre, Ana, muchas gracias, porque lo tuyo, la verdad, que nos abre la cabeza, es una verdadera bocanada de aire fresco, aunque a veces sea doloroso, pero nos aclara muchas de las cosas de esta realidad tan complicada. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. En el marco de la muestra Para Todes, Tode, Plan de Lucha. Los viernes de abril, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Conti para los amigos, se realizan una serie de recitales. Ayer, por ejemplo, estuvo Cumbia Queers, que hace poco escuchamos en este programa. El próximo viernes 12, a partir de las 9 de la noche, vayan agendando, se presentará la uruguaya Papina de Palma. Así la presentan en el Conti. Las canciones de Papina narran historias o sensaciones personales que se parecen a las que le suceden a cualquiera. Sus letras pretenden tomar lo que se ve ordinario y dejar a la vista la peculiaridad de las cosas diminutas. En este recital compartirá junto a invitados especiales canciones de su primer disco y además adelantará composiciones de nuevas que serán parte de su próximo disco. La entrada, libre y gratuita, pero sujeta a la capacidad de la sala y se retiran con una hora de anticipación. El Conti queda en Avenida del Libertador 8151. Y ahora, escuchemos a la uruguaya Papina de Palma con su tema Supersticioso. Habrá sido la navaja suiza que te regalé. Mi abuelo...

de aquellas. Hablo de Rita Segato, que todos sabemos es una antropóloga especialista en temáticas de géneros de la hostia. Tenemos también audios de Diana Mafía, filósofa ella, y de Laura Fernández Cordero. Hicimos ya alguna entrevista con ella, una presentación de un libro el año pasado, que es socióloga. Esta charla estuvo moderada por Mariana Carvajal, y si les parece entonces vamos a compartir el primer fragmento, en este caso de Laura Fernández Cordero. La temática de esta charla era cómo vivir juntes, qué pregunta, ¿no? ¿Cómo resignificar los vínculos? ¿Cómo se empiezan a dar las nuevas relaciones, la sociedad y el Estado que se formó bajo un pacto social donde las mujeres obviamente nunca tuvimos participación ni lugar? Entonces, la pregunta, ¿es necesario un nuevo pacto social? Laura Fernández Cordero, socióloga, expuso y transcribimos partes de su exposición. Ella habla muy, muy bien sobre el marketing, los eslogan y la publicidad sobre este asunto. A la ciudad la hacemos entre todos. En un punto le van a poner todes. Con tus ideas, la ciudad crece. Vamos los vecinos. Si vamos los vecinos, te ganas un año de no pagar los impuestos. Y uno que a mí me alucina, que es el Estado es estar. Estas frases de una, podríamos llamar una utopía neoliberal, que no encarna solo en un gobierno, sino que va permeando, se va consolidando, generando respuestas simples, automáticas, voluntariosas. Tomemos algunos ejemplos. Una comunidad se construye por suma de individualidades, no por el trabajo colectivo. Hacés tu trabajito, tu emprendimiento, cuidar la puertita de tu casa. Y así eso va a generar una sociedad. Otra, una comunidad se construye a puro presente. No hay pesadas cadenas ideológicas del pasado. No hay que rememorar todo el tiempo. Eso ya fue, está pasado, está pisado. Una comunidad se construye sumando diferencias. Como ya no se puede hablar de una uniformidad, era un problema que tenían las utopías, ¿no? Como que allanaban todas las diferencias en una uniformidad. Ahora tenemos una diversidad. Y como si fuera tan fácil vivir juntos, sabemos que no es nada fácil. Ahora, detrás o sosteniendo cada una de estas ideas que se les ocurre a los comunistas y las políticas que resultan de ellas, está ese afán de negar el conflicto, pero también de explotar la necesidad que tenemos de calmar la ansiedad. ¿No? Porque se nos dice que la ansiedad está mal también, ¿no? Calmarla. Y que es muy propio del sentido común. Si vamos otra vez a cómo vivir juntos, cómo compartimos el espacio, una que todos y todas y todes conocemos es: mi derecho, mi libertad termina donde empieza la tuya. ¿No? Hay muchas versiones, pero más o menos es así. Ojalá fuera tan fácil. Justamente ni empieza ni termina donde empieza o termina la tuya o la mía, porque es esa zona de conflicto donde tenemos que habitar para construir la ciudad. ¿Presente o futura? Estamos compartiendo con todos ustedes algunos fragmentos de esta exposición memorable que tuvo lugar en el Teatro Cervantes, que hizo inicio a su temporada con este encuentro multitudinario que se llamó La Asamblea de Mujeres. Como segunda expositora, la filósofa Diana Mafía se preguntó, ¿cómo construir comunidad? El problema en la modernidad, con el surgimiento del Estado, con esta idea tan distinta, que es que la comunidad se organiza no por naturaleza, sino por pactos, era que había un ámbito público donde esos pactos funcionaban y eran pactos políticos, explícitos la mayoría de las veces, implícitos otros, y es importante saber que también había pactos implícitos, porque esos pactos fueron patriarcales, fueron pactos hechos entre varones, las mujeres estábamos excluidas de esos pactos públicos, y un aspecto privado donde ahí sí éramos las reinas del hogar, nos correspondía ese espacio, nos correspondían ciertos roles, y en ese espacio privado se fundaba otra institucionalidad que no era el Estado, sino que era la familia. Y en la familia se siguió operando como si el orden fuera natural. Un patriarca cabeza de familia tenía como propiedad a su mujer y a sus hijos. Él expresaba sus necesidades frente al Estado, de manera que había una sola subjetividad política dentro de la familia y relaciones de poder naturalizadas. algo que sigue estando en la idea de que la familia es una unidad natural. Ustedes recordarán que cuando se discutió el matrimonio igualitario, hubo reacciones con respecto a que eso era antinatural, que cómo íbamos a estar juntes, agregades, en formas familiares que no fueran familias nucleares, heterosexuales y para la reproducción. Porque esta vida privada también tiene un orden, pero ese orden no era un orden que en el que hubiéramos participado en resolver cuáles eran los mecanismos. Entonces, la cultura patriarcal generó un orden social público y un orden privado al servicio de los varones y fundado sobre todo en el dominio de los cuerpos de las mujeres. En el orden privado, porque las mujeres eran las que tenían que controlar la legalidad, la legitimidad de los hijos para que la herencia pudiera pasar legítimamente de padres a hijos, la acumulación capitalista, que es la que funda ese orden moderno. El patriarcado y el capitalismo armaron allí un corset muy fuerte, junto con el pensamiento religioso, un corset de hierro sobre las mujeres. El lugar es lo privado y la función es reproductiva. El cierre de esta charla estuvo a cargo de la antropóloga Rita Segato, que obviamente fue ovacionada por las cientos de mujeres y de hombres que estuvieron allí presentes en la Asamblea de Mujeres en el Teatro Cervantes. Rita habló sobre este momento de constitución colectiva, de una constitución polifónica que estamos transitando, incluyente, y algunos otros conceptos que tienen que ver con sociedad y con comunidad. La escuchamos a Rita Segato. Y eso no nos debe asustar, en el sentido de que cuanto más debate y discrepancia hay al interior de un movimiento, más fuerte es, porque eso lo consolida, lo agrupa, o sea, hace con que la tensión esté en el interior del movimiento. Eso entonces concentra la tensión hacia el núcleo interior del movimiento y la interlocución, y da una gran fuerza a su interlocución interna. O sea, hay una falsa idea de que cuando hay discrepancia se trata de una fragilidad del movimiento. Yo creo exactamente lo contrario. Cuanto más discrepancia hay, cuanto más debate hay al interior, más fuerte, ¿no?, es ese movimiento. Entonces, hablar sobre todo de todos juntos es hablar también de todo eso. Hablar sobre una gran cantidad de gentes de diversos feminismos que son distintos, pero que están muy interesados en colocar el eje de la interlocución al interior del movimiento, lo cual lo hace más denso y más interesante. Esto que queríamos compartir con todos ustedes fue en el marco de la Asamblea de Mujeres en el Teatro Cervantes, que fue una actividad que duró todo el día, estuvo buenísima, y cerró toda esta actividad de estas tres enormes mujeres como Rita Segato, Diana Mafía y Laura Fernández Cordero. De esta columna nos vamos a despedir con un temazo. Escuchá a estas chicas, se llaman La Colmena, el tema es Zapata se queda. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua. camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la selva se escucha un disparo y cae un gallo negro. Por la calle de Milagro, si tú dices que me quieres, pone todo alto y te vas. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Vaya agendando porque el próximo viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación una conferencia a cargo de Ricardo Dubati. La Guerra de Malvinas en el Teatro Argentino 1982-2019. Nuevos aportes de investigación. Esta interesante actividad está organizada por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del Centro Cultural AICA y el Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castagnino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Reiteramos entonces La Guerra de Malvinas en el Teatro Argentino. Conferencia a cargo de Ricardo Dubati, esto es el próximo viernes 12 de abril, en la Sala Aníbal Ponce del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. La entrada, por supuesto, como siempre, libre y gratuita. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Los sábados de marzo se está presentando la obra Las Guerras Invisibles, música en vivo, títeres y objetos, y mucha, pero mucha belleza visual. Por la sala Osvaldo Pugliese del CCC claramente están dando vueltas el espíritu de Bertolt Brecht. Se trata de una comedia dramática en la que a tres mujeres el agua se les quedó del otro lado de la alambrada. Consecuencia, están condenadas a la sequedad. Si aceptan ese estado de cosas, mueren de sed. Así sale a la luz la actitud de cada quien frente al poder. Injusticias, resistencias, complicidades y actos heroicos. Julieta Greenspan es autora del texto y además dirige Las Guerras Invisibles. La obra Las Guerras Invisibles está basada en la novela Redoble por Rancas del escritor y periodista peruano Manuel Escorza. De ahí tomamos la idea para el título y en este caso en la obra puntualmente lo que proponemos es un viaje. Es un viaje que en este caso lo hacen tres mujeres que van volviendo al lugar de donde las echaron hace mucho tiempo atrás, cuando otrora quisieron prender fuego un cerco que misteriosamente las rodeaba y las dejó sin agua. Lo que vamos a ver es a tres mujeres que nos van contando cómo en aquel momento intentaron derribar ese cerco, resolviendo cotidianamente esa soledad que de alguna manera sucede en los momentos de crisis, en los momentos de tragedia. Ellas intentaron revertir esa situación y fueron tomando conciencia de la necesidad de un cambio para poder sobrevivir. Ya hace rato vamos a negar. Tenemos las manos secas de tanto esperar. ¡Ay, qué entusiasmo! ¡Ay, qué bonito! Es también aterrador volver al paraíso. Y ahora van volviendo, van cantando y van recordando todos esos acontecimientos, y los que vemos o tratamos de pensar junto con el público es cómo en momentos de crisis, en momentos trágicos de la historia, las acciones de los hombres y las mujeres son los que pueden cambiar el curso de la historia. La obra tiene música en vivo, la obra tiene títeres y objetos, así que invitamos a todos y todas a verla. Se vela para comer, se vive para lavar, se lava para velar hasta decirle bye bye. Y si pecado llevas al infierno vas a parar, se vive para La obra se reestrenó en el mes de marzo y estará en cartel todos los sábados de abril a las 22:30 en la sala Osvaldo Pugliese, con entradas a 250 pesos. Desde la gente. Desde la gente. Yo no creo que estemos en un fracaso económico. Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015. No es que inventamos la pobreza, la inflación o la desocupación en la Argentina. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Yo no creo que estemos en un fracaso económico. Fracaso económico. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Creció la economía. Bajó la inflación, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Hoy tenemos 55.000. Acabamos de escuchar algunos anuncios. Quizás podríamos calificarlos de sorprendentes, porque si uno contrasta los dichos con la realidad, podemos llevarnos grandes sorpresas. Hoy vamos a hablar de este tema con Ernesto Matos, que es licenciado en Economía, graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, es investigador y docente de esa alta casa de estudios universitarios. También integra el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, un nombre que nos honra. Miembro de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche y colaborador en medios gráficos y audiovisuales. Pero lo más importante, por lo menos para nosotros, permítanme decirlo, que en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Ernesto Matos se desempeña como asistente investigador en el Departamento de Economía Política y Sistema Mundial. O sea que estamos hablando de una persona que estudia, conoce, domina la temática. Y lo vamos a presentar entonces para que nos diga de todo esto que acabamos de escuchar, qué es verdad, qué es mentira. Ernesto, nuevamente estás con nosotros, te agradezco tu grata presencia y por supuesto te escuchamos con atención porque fuiste autor recientemente de un importante informe de la coyuntura. Y la coyuntura, como se sabe, abarca todos los grandes datos de la economía, de la macro y microeconomía, de la sociedad. Pues bien, ¿qué nos dice ese informe de la coyuntura, Ernesto? Bueno, muchas gracias, Edgardo, otra vez por esta invitación. Sí, el informe es del Observatorio de Economía Política, del Departamento de Economía Política, y es esto de tratar de buscar que la técnica no sea tan técnica para los técnicos y que sea un poco más para la gente que pueda entender algo tan simple como la cuestión social. La cuestión social en Argentina, por lo menos hasta ahora, como la viene midiendo el INDEC, está basada en los niveles de pobreza. Por eso vamos a encontrar ciudades como Concordia, por ejemplo, con un bajo desempleo, pero alta pobreza. ¿Cómo se explica eso? Y eso se explica porque los precios están altos, porque aparte la pobreza se mide por ingresos. Exactamente. Entonces, nosotros para tratar de medir un poco este nivel de pobreza, utilizamos la canasta básica alimentaria, que sería como la canasta básica alimentaria que mide la indigencia. Y en diciembre de 2018 teníamos una canasta básica alimentaria que había aumentado en un año 53%. O sea, pensemos, ¿no? Los indigentes, la gente que está en situación de indigencia no tiene un sindicato que le pelee una paritaria. Exactamente. Entonces ahí dijimos, bueno, esto ya está complicado. Vamos a la canasta básica total, que es donde está, sería la que mide la pobreza, incluidos los servicios y otros entretenimientos. Y el año 2018 cerraba con una, se podría decir, incremento de esa canasta básica del 53%. Al hacer los cálculos rápidamente dijimos, bueno, esto no es lo mismo que diciembre de 2017 ni diciembre de 2016, esto va a ser una pobreza mayor, cosa que se descubrió con algunos otros informes comparados como el de la UNSAM, del CETERIC, que dijo que calculó por cuatrimestre. Recuerden que la pobreza del INDEC se mide por semestre, primer semestre, segundo semestre. La UNSAM sacó el cuarto trimestre y ahí daba 36 de pobreza. Entonces estamos en una Argentina que por lo menos los efectos ahora no se están viendo en el sentido estadístico, ¿no? Todo, cuando camina a la calle uno se da cuenta de que la pobreza avanza. La pobreza avanza a paso firme. Y por eso decimos que el gobierno tiene todas las herramientas para cambiar esto. Que no las utilice es ya una cuestión, podríamos decir, hasta ideológica. Porque el gobierno podría decir, bueno, plancho la tarifa. El gobierno podría decir, bueno, regulamos lo que es alimentos, damos un poco más de fuerza a precios cuidados. El gobierno podría también regular el precio de los alquileres. ¿Por qué no especificar el sector de la construcción? Porque una casa se vende en dólares. Digo, el gobierno tiene medidas. Lo que pasa es que siempre se excusa en la que somos minoría y que necesita el acuerdo con los demás. Pero eso a la gente no le basta, porque la verdad que si gobernás para excusarte en que sos minoría, no te hubieras presentado como candidato a la presidencia, digamos. De lo que se trata es de llevar adelante políticas económicas que eviten estos niveles de pobreza. Se ha dicho más de una oportunidad, nosotros lo hemos repetido al aire, que gobernar es resolver los problemas de la gente. Y en otros tiempos se decía también que gobernar es generar trabajo. Exacto. Bueno, pareciera que esas no son las premisas del gobierno de la Alianza Cambiemos. Sí, vos sabés que yo me quedaba pensando en eso también, porque uno viene, sí, gobernar es poblar, gobernar es crear trabajo. O sea, en el sentido positivo, había que poblar, había que crear trabajo. Pero este gobierno desconoce las dos cosas directamente. O sea, desconoce la historia argentina, porque no genera lugares para poblar, no genera trabajo, y lo que estamos asistiendo, creo, en este periodo más que nada, es de hecho una flexibilización laboral. Porque el gobierno tiene razón al decir que creó empleo, pero creó empleo con mayor monotributo. Ahora, los otros puestos de trabajo, los asalariados privados, vienen cayendo porque lo que termina pasando es que el trabajador le dice al patrón o al de la pyme, que lo conoce hace más de 20 años, bueno, renuncio y tomame como monotributista. Y al empresario, en un contexto que no tiene ventas, recesión económica, y es la mejor solución momentánea. Ese es el tema. Está bien, no va a pagar mucho impuesto, pero el trabajador pierde la obra social, pierde la antigüedad, pierde, digamos, una serie de derechos, y por eso tenemos el alto nivel de monotributistas en la Argentina. Claro, pierde derechos y pierde calidad de vida. Exacto, por eso decimos que a este contexto de pobreza se suma el contexto de flexibilización laboral. Por eso es que también pega tan fuerte estos niveles de inflación sobre la pobreza. ¿Qué otros datos relevantes, destacables, arroja el informe que has elaborado sobre esta coyuntura? Bueno, más el tema de la indigencia, ¿no? Pues estamos en casi un 7% de indigencia. Lo más sorprendente, tal vez, es cómo subió 5 puntos la pobreza en menos de 6 meses promedio. Entonces, ahí uno dice, bueno, venían en bajada y el pico fue demasiado fuerte. Y esto tiene que ver justamente con la política del gobierno, porque fue el gobierno el que tomó la decisión de la quita de subsidios. O sea, decirle a cada uno, no, tenías la energía barata, bueno, ahora pagas el pleno, pero pagar el pleno te lleva a tener que disminuir tus ingresos. Por eso entras en la pobreza. Uh-huh. Y el otro es la devaluación. El gobierno está, el 2018, lo que ellos llaman la tormenta, es producto de su política misma. Entonces, cuando ellos dicen, vamos a sacar los derechos de exportación, los tuvieron que volver a poner, dejamos la libre movilidad de capitales, dejamos que los exportadores liquiden cuando quieran, entonces lo que estamos asistiendo es que la economía argentina queda muy frágil ante el movimiento de alguna variable en el exterior. Pero esa situación antes no la tenías. Las empezás a tener con estas políticas de gobierno. Y la devaluación, y ese es el otro dato que por ahí no está en el informe, hay que seguir el sistema de índice de precios mayoristas. Los productos importados en febrero tenían una inflación del 88%. O sea, estás en un contexto, esto ya lo había dicho un dirigente, dijo, las empresas grandes van a empezar a quebrar, pero las chicas también, pero porque no pueden trasladar todo el aumento de precios al consumidor. O sea, no venden, no pueden trasladar todos los precios y encima lo que venía ocurriendo también con el tema de los embargos en las cuentas corrientes, que son hasta casi compulsivas, confiscatorias por parte del gobierno, porque no tiene de dónde recaudar tampoco. Y los embargos son por falta de pago a la AFIP. A la AFIP, a la AGIP y a ARBA. ARBA, claro, o sea, las tres agencias. En lo que es el AMBA, a las tres. Entonces ahí lo que uno empieza a ver es que te embargan la cuenta. Hasta que vos resolves el tema con el juez, a dónde pasó, pueden pasar 3 meses. Y en 3 meses tenés que pagarle a la gente. Por supuesto. Entonces, si vos tenés una sola cuenta, no sos una multinacional que tiene 5 cuentas, plata en el exterior, estás atado de pies y manos. Y por si eso fuera poco, el endeudamiento descomunal que compromete buena parte del Producto Bruto Interno y varias generaciones de compatriotas. Sí, sí, ahí están hablando de un 78% del PBI. Esto es como, a ver, para que la gente le quede claro, el PBI es la producción nueva de bienes y servicios que genera toda la economía. Entonces, cuando genera todo eso en un año, no se contabiliza lo usado. O sea, lo del 2018 no entra, lo del 2019, todo lo que es nuevo, entra contabilizado. Esto quiere decir que de todo lo que estamos produciendo en bienes y servicios, que sería como nuestra producción anual, tenemos que agarrar el 80% y destinarla al pago de la deuda. Con el otro 20% tenemos que tratar de sobrevivir toda la sociedad. O sea, veámoslo al revés. Está que la deuda per cápita ha crecido en la Argentina, pero hay que sumarle que lo que se produce es caro y no hay para todos. Ese es el otro costado de este análisis. Sin duda, entonces la consecuencia directa del mayor endeudamiento es que nos compromete a todos y cada uno de nosotros, con lo cual el costo lo pagan los sectores más desprotegidos o más postergados. Sí, ahí obviamente lo que nosotros estamos observando un poco es que este desempleo, hasta la OCDE ya lo confirmó, este año va a ser del 12%. O sea, este año superaría los dos dígitos según la OCDE. Según el FMI, que son dos organismos internacionales, estaría llegando al 10,2. O sea, este año va a crecer el desempleo, va a superar los dos dígitos, pero estimamos que va a ser 12, lo que no sabemos cuánto va a dar el INDEC. Confrontando estas noticias, estos datos tan contundentes que nos has brindado, Ernesto, con lo que escuchábamos al inicio del reportaje, las palabras de Marcos Peña y del presidente Mauricio Macri, sin duda las autoridades de nuestro país o están hablando en términos de posverdad, o es un exceso de entusiasmo, o en definitiva es una forma de hacernos creer que vamos mal o estamos re mal, pero en algún momento de la historia futura vamos a estar bien. Es el mensaje permanente del neoliberalismo. Sí, sí, sí. Escuchaba la entrevista con Novarezio y la verdad que admitieron, no quieren admitir que esto es un fracaso económico. La realidad es que es un fracaso económico porque la recesión, ya el último dato se confirmó, 3 trimestres seguidos de caída de la actividad, inflación por arriba del 50. Lo más peligroso de esto, y esto no es para alarmarse, esto es simplemente para ver los escenarios, es que si esto sigue su camino, hay depresión económica y una subida más fuerte de la inflación. Ahí te detengo un momentito y sí, te invito a hacer una pausa, tomamos un café de los buenos. Dale. Y volvemos enseguida porque además de esto que estabas diciendo, hay otro tema que me interesaría incorporar al reportaje. Buenísimo. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, ya nos tomamos el cafecito, estaba muy bueno y oportuno. Y vamos a este tema que nos estabas comentando, Ernesto, si podés retomar entonces la opinión de las consecuencias. Y yo te agrego algo más, ¿no? Uh-huh. Porque en los últimos tiempos se viene hablando de corridas bancarias que han tenido lugar, sobre todo en relación con el dólar. Algunos vuelven a plantear el fantasma del corralito ante la posibilidad de que haya un corte en el suministro de la moneda dura. Entonces, ¿se puede establecer algún paralelismo con aquella crisis del 2001? ¿Hay alguna similitud, algún fantasma de estos que mencionaba? Porque, por ejemplo, la revista Barcelona viene mostrando títulos de los diarios de la época del 2001, ¿no? Uh-huh. Títulos que anticipaban una verdadera catástrofe. En particular, los que publicaba Clarín, que son realmente para alquilar balcones. Y, bueno, con grandes similitudes de aquellos titulares con cosas que están pasando ahora, ¿no? Mira, en el año 2001 hay que tener claro que la mayoría de los depósitos estaban en dólares. Hoy creo que están en un 70% en pesos. Bueno, eso es una diferencia importante. Y en aquel momento habían quedado dos bancas cooperativas, después del proceso de los 90. Sí. O sea, imagínate, no vamos a acordar el número exacto, pero había más de 50 seguros. Sí. Quedaron dos. Ahora debe haber 294, según algunos datos, entre mezcla de que son las instituciones. Son momentos diferentes. Lo que dijo el presidente del Banco Central es como recrudecer la restricción monetaria. Esto quiere decir, cueste lo que cueste, yo voy a sacar de la calle toda la plata. ¿Por qué? Porque le está diciendo al banco, si vos el 65% de tu patrimonio lo tenías en LELIC, ahora vas a 100. O sea, ese 35 es lo que va a incrementar. ¿Por qué lo puede hacer? Porque los bancos no están prestando demasiado ni a las pymes, están tomando los plazos fijos, pero ahí viene el negocio del Banco Central, que es decir, bueno, aumente la tasa para que la gente deposite plata. Exacto, para secar el mercado, ¿no? Exacto. Entonces, es una medida monetaria creyendo que la inflación va a bajar por otra medida monetaria. Lo cual, ya de entrada, ya lo vivimos y sabemos que cualquier restricción monetaria no nos ha llevado muy, muy felices, que digamos. Ahora, en este contexto, hacer esto, que está, como decíamos, retomamos la respuesta anterior, estamos en recesión económica. Y estamos con más 50% de inflación. El gobierno lo que tendría que hacer urgentemente es planchar cualquier aumento de acá en adelante. Hacer lo que está haciendo ahora en la provincia, decir, bueno, damos el acuerdo del 15% del año anterior, se lo reconocemos y vamos a discutir el 2019. Creo que tendría que ir por ese camino. Y ahí me parece que podría por lo menos tener una paz momentánea. Lo que pasa es que va a pasar lo mismo que en 2017. Vos recordarás que en 2017 se planchó todo hasta octubre y después de octubre vinieron todos los aumentos. Porque había elecciones de medio tiempo. Ahora va a haber elecciones generales. Por eso, la gente tiene que recordar esto. El gobierno, si bien puede hacer esto ahora y nosotros nos vamos a sentir aliviados y que el gobierno nos está escuchando, pero el 2019 va a ser el doble de lo que pasó. El 2020 va a ser el avance de lo que no se pudo hacer en 2019. Por eso hay que comprender que lo que está haciendo el gobierno es generar las condiciones para que el desempleo vaya a aumentar o lo vaya haciendo lentamente. El poder adquisitivo se recupere momentáneamente, pero el año que viene seguro van a apuntar a bajarlo. No estuvieron, creo que la paritaria del 2018 nos estuvo todo el año. Sí. Creo que fue noticia todo el año. Entonces, digo, ojo, porque ya esto lo vimos, y esto por ahí es lo más que hay que tener en cuenta a la hora de la política de gobierno. Pero tiene que tener cuidado el gobierno con no tratar de seguir en esa línea delgada que es mayor recesión y mayor inflación, porque esto también ya lo vivimos en el 2001. Es explosivo, indudablemente, desde el punto de vista del impacto negativo en la sociedad. El problema es que, como es de esperar para muchos, a partir de octubre cambie el signo político del gobierno, esa bomba de estruendo, o no tan de estruendo, sino una realmente bomba social importante, puede estallar para el gobierno que venga. Pero bueno, de eso hablaremos seguramente en otro momento y largo y tendido. Ernesto, te agradecemos mucho, felicitaciones por este magnífico informe de coyuntura, y seguramente dentro de no demasiado tiempo volveremos a convocarte para conversar sobre estos temas que preocupan a buena parte o a toda la sociedad. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Un saludo a todos. Gracias a vos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La novela de Claudia Aintil lleva como nombre El Imperio del Agua y fue publicada por Clara Vetter. En la presentación estarán Omar Ramos y Guito Minore. El encuentro, con entrada gratuita, será este jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Hola, soy Daniela Salerno y quería invitarlos a ver al Centro Cultural de la Cooperación la obra La Yegua Muerta. Estamos actuando con Maya Lancioni, con Jorge Prado, Gustavo Sacconi, Tomás de Jesús, Cecilia Toñola y nuestro músico, que es Damián Ferraro. Nos dirige el gran Bernardo Capa. Y ahí estamos todos los sábados a las 22:30. Intentamos resucitar un sueño que parece imposible y llegamos al delirio. Un delirio igual divertido y triste, así como nosotros los argentinos. Bueno, los esperamos, no se la pierdan. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda la primera es la batalla cultural. Floreal Gorini. Ahora en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación. Teatro, economía, cine, debate, tango, teatro para chicos y chicas, exposiciones, artes visuales, géneros, cooperativas, variedades, investigación. El CCC con Luis El Chino Sanjurjo. ¿Alguna vez te preguntaste lo que se siente extrañar el abrazo de un amigue, un mate con tu vieja en la mañana, las caminatas por las calles de tu barrio? El ciclo Raíz invita a construir un espacio de encuentro y de compartir experiencias artísticas y culturales de jóvenes y jóvenes de todo nuestro hermoso país. El ciclo Raíz es el punto de partida del convenio que firmaremos entre la Casa de la Pampa en Buenos Aires y el Centro Cultural de la Cooperación. Es el punto de partida porque esperamos sea el primer capítulo de una serie hermosa de aventuras para generar espacios de encuentro por un mundo mejor. Fernanda Alonso, que es ministra de Desarrollo Social de La Pampa, nos cuenta un poco qué se siente construir puentes para encontrarnos. Para el gobierno de la provincia de La Pampa, cada estudiante que tiene la posibilidad de irse a estudiar a otra provincia, como en este caso Buenos Aires, es alguien que tiene oportunidades que debemos acompañar y trabajar mucho el desarraigo con el objetivo único, no solo de que se reciban de lo que están estudiando, sino también que vuelvan a nuestra provincia. Manu Fernández, cantante de Las Sombras, nos cuenta qué se siente venir a hacer música a Buenos Aires. Hola a todos, ¿cómo andan? Acá Manuel Fernández de Las Sombras, queriéndolos invitar a un fechón. Esto lo organiza la Juventud Pampeana en Buenos Aires y para nosotros es un alegrón poder compartir con ustedes esta fecha, que va a estar increíble y que la vamos a pasar súper bien. Nos parece también muy motivador para que varias bandas de La Pampa puedan acceder a este tipo de espectáculos en diferentes partes del país. Este miércoles 10 de abril a las 6 de la tarde en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación te esperamos para compartir la música de Las Sombras y los sueños de todas y todos. Podés retirar las entradas anticipadas en la Casa de la Cultura de la Pampa, que es en Suipacha 346. Acompáñanos. Ciclo Raíz, del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, junto a la Casa de la Pampa. Escuchaste a Luis El Chino Sanjurjo, director del Observatorio de Políticas Culturales del CCC. Más data, www.centrocultural.coop. Desde la gente. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Con entrada libre y gratuita, sigue durante el mes de abril la muestra colectiva Insta por la Identidad. La muestra exhibe 22 fotografías que están acompañadas de textos de reconocidos escritores y de escritoras que pusieron voz a esas imágenes que reflexionan sobre la memoria, sobre verdad y justicia. Ya hablamos ampliamente de la muestra en nuestro programa, pero recordamos que el objetivo de Insta por la Identidad es continuar instalando, en este caso a través de las redes sociales, la búsqueda de sus nietos y sus nietas robados durante el terrorismo de Estado. Es así que invitaron a usuarios de Instagram a participar de un concurso fotográfico, y el resultado de ese concurso se plasma en un material rico, diverso, que interpela a quien lo observe a preguntarse por sus propias raíces. Insta por la Identidad recorrerá el mundo con la esperanza de que un nieto o una nieta o un bisnieto o una bisnieta de abuelas se conmueva y dé finalmente ese paso hacia la verdad. Reiteramos entonces, muestra Insta por la Identidad, entrada libre y gratuita todos los días del mes de abril en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Va los viernes a las 20:30 y los sábados a las 22. Se estrenó en marzo y estará en cartel hasta junio, pero no se deje estar porque las localidades se evaporan. Hola, aquí Mariano Docena, director de la obra Copenhague de Michael Frayn, que la estamos realizando viernes 20:30 y sábados 22 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con Patricio Contreras, Alejandra Darín y Sergio Grifo. Y la obra aborda el misterioso encuentro que tuvieron Niels Bohr y Heisenberg en 1941 en Copenhague, cuando algo de esa conversación que tuvieron dio lugar a la bomba atómica. Entre ellos dos se encuentra Margarita, que es la esposa de Niels Bohr, que oficia como relatora y testigo de este encuentro. La obra aborda un tema moral, que es cómo el avance científico también puede ser para destruir y generar muerte. Bueno, los esperamos a todos por el Centro Cultural de la Cooperación para disfrutar de esta maravillosa obra. Como decía Mariano Docena, el director de Copenhague, la obra está atravesada por la discusión entre ciencia y la cuestión moral. Incertidumbre y oscuridad tiñen la escena de aquel encuentro. Intriga respecto de ese diálogo entre el tronar de las bombas. Intriga que los protagonistas del misterio nunca aclararon públicamente. Aquel enigmático diálogo ahora se transforma en sustancia para la representación teatral. Copenhague va los viernes y sábados en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, con entrada a 400 pesos. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Primero en C5N apareció muerto Luciano Arruga. Informa en vivo Paulo Kaplan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. La investigación la tiene el juez federal de Morón, Juan Pablo Salas. Habrían identificado a través de las huellas de actividad. Luciano Arruga fue un desaparecido en democracia en la Argentina durante 5 años y 8 meses. Tras ese tiempo, su cuerpo apareció enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. Aún no se sabe qué sucedió con este joven. Luciano salió de su casa en Lomas del Mirador el 30 de enero de 2009 a las 9 de la noche. Se encontró en una plaza con sus amigos y poco después de la medianoche se despidió de ellos. Es la última vez que lo vieron con vida. La familia comenzó a buscarlo esa misma madrugada. Primero en las calles del barrio 12 de Octubre, en el que vive la familia. Luego fueron al destacamento policial de Lomas del Mirador, donde Luciano había estado detenido antes y había sido víctima de torturas. Después, la familia recorrió otras comisarías de la zona y varios hospitales, entre ellos el Santo Gianni. Ningún dato. Tras 5 años y 8 meses de no saber qué había pasado con Luciano Arruga, su cuerpo fue identificado en el cementerio de la Chacarita, enterrado como NN. Pero, ¿qué pasó con Luciano? ¿Qué sucedió desde su desaparición hasta el hallazgo del cuerpo? Lo que pasó con Luciano, se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, lo golpean salvajemente, posteriormente lo desaparecen. Yo hablé con los policías cuando fui a buscar respuestas. Yo recuerdo qué me contestaron, cómo me contestaron. No queremos que esto quede un crimen más en la impunidad jurídica. Los vecinos no están contentos con esta actividad. Este es un barrio residencial que nosotros tenemos que tener paz. Tener cuidado con lo que decimos. A Luciano lo desapareció la policía bonaerense de este barrio. Este es parte del tráiler del documental ¿Quién mató a mi hermano?, que puede verse en el marco del Festival Bafisi. Ana Fraile es codirectora de este film junto a Lucas Cavino y nos cuenta por qué Vanessa, hermana de Luciano, es el centro de este documental. Conocimos a Vanessa en marzo del 2014. Queríamos presentarnos a un fondo para hacer un documental y estábamos interesados en la historia de Luciano, que conocíamos desde hacía unos años. Lo que sucedió el día que conocimos a Vanessa marcó una forma en este proyecto, lo delineó el corazón de este proyecto. Ella nos dijo, bueno, si no sale este fondo, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a presentarlo al Instituto de Cine. Bueno, y si no le sale el Instituto de Cine, ¿qué van a hacer? La vamos a hacer igual, porque vamos a mostrar la película. Y ese acuerdo sencillo en la casa de Vanessa, algo casi insignificante, es un compromiso que no se movió nunca y está ahora más presente que nunca. En la película nos preguntamos quién mató a mi hermano. Me elegimos poner ese título porque fue así como lo sentimos desde un primer momento. Con Lucas sentimos a Luciano, sentimos al grupo de familiares y amigos. Y con mucho respeto, paciencia, compromiso nos fuimos acercando de a poco para poder entender cómo transmitir el significado de la desaparición forzada, cómo es la búsqueda desesperada de una familia y también cómo fue encontrar a Luciano para poder seguir reclamando verdad, memoria y justicia. Creemos con Lucas que esta película existe para sensibilizar y para hacer el ejercicio de memoria. Creo que en Argentina deberíamos tener más de 30.000 películas, cada una con la vida de quienes fueron desaparecidos. 30.000 de la dictadura, más todos los desaparecidos en democracia. Las proyecciones de ¿Quién mató a mi hermano? Pueden verse este domingo, tomen nota de los horarios, a las 17:25 en el Multiplex de Belgrano. El miércoles en el mismo cine, pero a las 16:55. O el domingo 14, nuevamente en el Multiplex de Belgrano, a las 15:10. Copla se llama un disco que está dedicado a Luciano Arruga. Copla es la sigla del canto obligado por Luciano Arruga. Allí la gente de Salta la Banca grabó el tema que se llama Él. Nos despedimos hasta la semana que viene, recordándole a todas y todos que ahora el programa dura 2 horas, de 8 a 10 de la mañana. Chao. Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén. Y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer.